El barco carguero Miguel Maltés estaba entregando una carga de frutas tropicales en el muelle 38. De pronto, salió de un racimo de bananas, grande como la verdad, es decir, chico como la mentira. Se trataba de un elefante gigante, pero de solo 5 pulgadas de alto. Y antes de que pudieran recuperarse del susto, el elefante desapareció en la ciudad. No se volvió a saber de él hasta que... ¿Es el departamento de policía? Quiero reportar que un elefante está en el baño de mis palomas. 112 North Highland. Sí, correcto. Vengan deprisa. Querido amigo, no se preocupe. Pero lo juro, he visto un elefante en el baño de mis palomas. Claro, claro, no se preocupe. Yo tengo una jirafa en el mío. Genoveva, ¿qué es lo que haces levantada? Hay un elefante en mi recámara, mamá. Ay, lo que hace la televisión. Lo mejor es que te regreses a tu cama como una niña buena. Tienes que olvidarte de esa pesadilla. Genoveva, ¿a dónde vas con esa comida? Es para Tini. Ahora dime, ¿quién es Tini? Creo que ya está bien, señorita. Mamá va a llevarla hasta su recámara y va a ver en su casa de muñecas y verá que no hay ningún elefantito. ¡Maisa! Llegaste tarde. Y además debías ser color de rosa. Y en el circo... pegarme cuando tenía 3 años. Me decía, Dolores, no es cierto que veas duendecillos en el azucarero. Pero era cierto, doctor. Después, cuando fui a la escuela privada, mi profesora, la señora Swagson, que era una rubia bastante sintética, solía pegarme con una regla en las palmas de la mano. Por eso fue que... Me parece que todo comenzó cuando mi padre se rehusó a llevarme al circo. Yo era un chiquillo con prejuicios. Alucinación en masa sacude a la ciudad. Cientos dicen haber visto al pequeño elefantito. Yo lo he visto. Papidermo de Lilliput asusta a la gente. Notable científico hablará por televisión para calmar a los ciudadanos. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche tengo el privilegio de presentar a ustedes a uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo, quien explicará la imposibilidad de que exista un elefante de 5 pulgadas, el doctor Robert Bruce Cameron. Gracias, amigo Pratt. Damas y caballeros, este mito es solamente el producto de nuestras mentes alucinadas. Hay demasiada ansiedad, muchos problemas y pesares. Es obvio que para una mente normal no pueda existir una criatura tan ridícula como este elefante de 5 pulgadas. Damas y caballeros, la opinión de nuestro invitado no representa el sentimiento de esta estación.